breves estatales. Puebla vio por última vez a Juan Gabriel el pasado viernes 12 de agosto. Entonces, el intérprete se presentó ante más de 9.000 personas para inaugurar el Centro de Espectáculos Acrópolis con su gira México es Todo. Mientras tanto, harán 6 terminales en el puerto de Veracruz. La Administración Portuaria Integral explicó que el gobierno invierte 28.000 millones de pesos en la obra. Entre 6 y 8.000 millones son recursos fiscales y lo demás mediante asociaciones público-privadas. Y finalmente, este domingo el estado de Tabasco está cerrando una semana violenta en la que se dieron al menos 6 ejecuciones y 2 asesinatos violentos, así como varios secuestros, en su mayor parte en los municipios de la región Chontalpa y Centro. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.